no tienen ningún tipo de contacto, a pesar del tiempo que llevan en el gobierno, con lo que pasa hoy en la calle. Y la verdad que el pueblo argentino, a diferencia de otros momentos, está demostrando una gran madurez y una extrema paciencia. Pero yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir tirando de la cuerda? Nosotros, y creo que hoy el pueblo argentino está esperando una señal del Senado de la Nación. Tenemos que sacar dictamen hoy y tratarlo la semana que viene. Acá se ha hablado de invitar a constitucionalistas a debatir. ¿Pero qué estamos? ¿Discutiendo el Código Civil y Comercial, el procesal penal? A un mes y medio, dos meses de debate en la Cámara de Diputados. Hay senadores aquí presentes que han sido parte de la construcción del proyecto que se debatió en la Cámara de Diputados. ¿De qué estamos hablando? Por favor, o sea, pongámonos en el lugar que nos dio la ciudadanía y tratemos este proyecto, dejemos de lado los debates estériles, esta cuestión de usar estos espacios para discutir horas. O sea, hagamos lo que tenemos que hacer, que es votarlo. La gente está desesperada. La gente ha demostrado una paciencia extrema. Lo que hemos vivido estas últimas semanas ha sido realmente catastrófico. ¿Hasta cuándo queremos seguir tirando de la cuerda? ¿Qué queremos tener? ¿Otra crisis? No quiero ni nombrar el año. ¿Pero qué queremos? No, por favor. La gente que nos votó, que los votó a ustedes, es la que está esperando realmente una señal clara, que salgamos de la burbuja, de estos debates donde pasamos de la mesa chica a la mesa grande. Quieren hechos reales. Tenemos la posibilidad nosotros de dejar de discutir y de debatir cosas que realmente no tienen ni siquiera sentido del momento. Hagamos lo que tenemos que hacer, que es tratar este proyecto con premura.